de niños, este coro del Escorial que nos trae los conciertos de la Navidad del Palacio Real de Madrid. Que nos esté sintonizando, ya son las últimas semanas de este año y bueno, le hemos seleccionado un programa navideño, estos conciertos que la Escolanía del Escorial trae al Palacio Real de Madrid. En el maravilloso órgano está Pedro Alberto Sánchez, y también la dirección de Gustavo Sánchez. Esta música de Navidad desde la capilla del Palacio Real de Madrid. Oh, estamos escuchando a estos niños cantores en el Escorial es que la presencia más antigua de estos niños en el Escorial, estos niños cantores, data desde 1567, apenas 4 años después de comenzada la construcción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. En este año ya fundó e instituyó Felipe II un colegio y seminario para niños en el monasterio de Terrajes en Segovia, mientras se concluían las obras del Escorial, de manera que antes de que terminaran las obras ya pudiesen tener el monasterio un grupo de niños preparados para el culto litúrgico de la basílica, así como para el canto. Pues sí, en cuanto se concluyeron las obras del seminario de Segovia, se trasladaron al Escorial. Estos niños del seminario eran instruidos en gramática y latinidad, así como en música, canto llano principalmente, y estaban encargados de cantar todos los días la misa del alba, que se oficiaba por la salud del monarca reinante. Así es como le festamos contando la historia de estos cantores de la Escolanía del Escorial. Pues así, estos niños que cantaban todos los días la misa del alba, que se oficiaba por la salud del monarca reinante en la basílica, así como la salve tras el rezo de vísperas de la comunidad de monjes del monasterio, también tenían la obligación de ayudar como acólitos en las misas que se oficiaban en la basílica, y en señaladas fiestas intervenían en los villancicos y danzas que tenía lugar. La Navidad, como este concierto que nos ofrecen los muchachos de la Escolanía del Escorial. También ellos participan en las fiestas de San Lorenzo, San Jerónimo, en el Corpus, así como los recibimientos a los reyes. Esta labor e institución se mantuvo a través de los siglos hasta la desamortización en Mendizábal, momento en que la comunidad monacal hubo de abarcar el monasterio y con ello cesó toda actividad. Posteriormente a este abandono, se restituyó el seminario de mano del capellán de la Reina Segunda y San Antonio María Claret. Y también dentro del seminario creó una serie de becas para niños que tuvieran cualidades para la música y así mantener este grupo de cantores para el decoro litúrgico de la basílica. De nuevo, esta institución refundada pasó por distintas vicisitudes que finalizaron con su desaparición. No es hasta 1974 que los padres agustinos, que desde 1885 son los moradores y custodios de este Real Monasterio, reemprendieron el proyecto de la Escolanía con la misma finalidad de siempre: el embellecimiento de la liturgia y para ello habilitaron en el recinto del convento el espacio necesario para este fin. Y desde entonces hasta ahora, durante más de 30 años, han becado a más de 300 niños que han podido gozar de esta oportunidad tan especial y prácticamente única en España. La Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, refundada en el verano de 1974, es un coro de voces blancas, cuyo fin primordial es colaborar con las actividades litúrgicas de la Real Basílica de este monasterio, para lo cual los niños que la componen reciben una esmerada formación musical sin descuidar su educación humana y cristiana. En la actualidad, la Escolanía está formada por un grupo de unos 50 niños y jóvenes cantores, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 18 años, en régimen de internado. Estos niños cantores participan en los oficios religiosos más importantes que se celebran en la Basílica del Escorial a lo largo del año. Es así como surge este concierto de Navidad. En verdad es un coro maravilloso, este coro de niños cantores de la Escolanía del Escorial. Los escolanos realizan la formación académica en el mismo monasterio, en el Real Colegio de Alfonso XII, colegio concertado dirigido por los padres agustinos. Por otro lado, los escolanos reciben una esmerada formación musical, además de la educación de la voz y de las técnicas del canto. Cada escolano estudia lenguaje musical, conjunto coral, gregoriano, piano y otros instrumentos guiados por músicos profesionales y por religiosos de la comunidad agustiniana. Oh. Pues es así como la Escolanía ofrece también varios conciertos cada año, en España o en otras naciones. En esta ocasión estamos disfrutando el concierto navideño. Pues así como estos conciertos que realizan los cantores de La Escorial, han realizado conciertos durante la Semana Santa y también otros conciertos para diferentes fundaciones. En el 2006 volvieron a Roma y al Vaticano, donde cantaron ante el Papa. En los últimos años destacan las numerosas giras por Estados Unidos y la realizada en la ciudad de Panamá con motivo de la ampliación del canal invitados por el presidente de Panamá. Pues estos pequeños cantores han cantado junto a las mejores formaciones musicales de España y en numerosas ocasiones han actuado para los reyes y otras personalidades, tanto españolas como extranjeras, destacando su participación en los funerales de Estado y también con otros miembros de la familia real. La solidez en la formación y la calidad de sus interpretaciones, fruto de un gran trabajo, está reflejado en los discos que tienen grabados con temas propios de su repertorio y en colaboraciones importantes en discos de otros artistas. Pues actualmente, este precioso grupo coral de muchachos que nos ha traído esta mañana el concierto de Navidad en el Palacio del Escorial, la Escolanía del Escorial, actualmente ha completado su discografía con un repertorio muy variado, desde las obras de zarzuela de Chueca hasta el oficio de Navidad de Victoria, recogiendo y ampliando las herencias de algunos de sus grandes éxitos, como El Bosco o Panis Angelicus, así como ha colaborado en diferentes montajes con grandes artistas como Víctor Manuel, Rosana, Nacho Cano, entre otros, y en obras de relevancia como el himno de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid en el 2011. Pues si se quiere usted acercar a este grupo maravilloso de niños cantores, la Escolanía del Escorial, puede usted encontrar en el internet una amplia discografía, desde los cantares del 2015, también hay festejos de Navidad, los chicos del coro, Plenitud Dorada, tenemos también La Chueca, Nin Te Dormete, Miserere y entre ellos el Sabbath Mater de Vivaldi. Bueno, es una discografía bastante amplia para conocer como pues esas bellas interpretaciones de uno de los coros de niños más apreciados en España. Bueno, pues ya estamos ahora sí con estos ambientes navideños. Nos da mucho gusto que nos haya sintonizado para tener la oportunidad de presentarle a estos niños cantores del Escorial, conocido como la Escolanía del Escorial. Usted lo puede buscar en la red y conocer pues toda esta discografía maravillosa que tienen esta discografía que ellos manejan y conocer su historia. Así que bueno, pues nos quedamos escuchando la parte final del concierto navideño.